la que he venido a darte al pie de tu ventana. No esperes encontrar amantes notas, porque han volado lejos mis pobres esperanzas. Yo sé que a ti te ofende que te mire, que ya no te intereso, que piensas más en otro. Quiero que mañana me termines, mejor yo me adelanto y aquí que acabe todo. Cantando he de decirte mis adioses, cantando nos quisimos, cantando he de olvidar. Y al cabo pa' enterrar nuestros amores, cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual. Una serenata como todas, la que he venido a darte, la que he venido a darte. No creas que de mirarte si te asomas, porque si vuelvo a verte, no sé lo que me pase. Yo sé que si me miras me enternezco, y si me das un beso, me vuelvo esclavo tuyo. Eso no te asomes, te lo ruego, y deja que se pierdan mis pasos por el mundo. Cantando he de decirte mis adioses, cantando nos quisimos, cantando he de olvidar. Y al cabo pa' enterrar nuestros amores, cualquier panteón es bueno, cualquier tumba es igual.